RFN Noticias con Félix Contreras. Bienvenidos a la información. RFNnoticias.com. Este miércoles 31 de mayo del 2012, el Instituto Nacional del Transporte Terrestre de Venezuela inauguró la nueva oficina del INTT Regional San Antonio del Táchira Online frente al Centro Cívico. En su intervención, la máxima autoridad municipal agradeció a Dios, al presidente Chávez, al ministro Tarek El Aissami y a todos sus colaboradores quienes hicieron posible esta obra. Son soluciones para las comunidades de los municipios Junín, Rafael Urdaneta, Pedro María Ureña y Bolívar Táchira, destacó el alcalde Vicente Cañas. Muy buenos días para todos. ¿Cómo estamos todos? ¿Contentos, verdad? Bueno, un saludo muy cordial, la de bienvenida al general Antonio José Moreno Villamizar, director nacional de tránsito terrestre, al comandante Wilmer Alarcón, comandante de destacamento de frontera número 11, al comisario Laudis, jefe de la oficina de esa apertura hoy. A nuestro hermano y amigo, camarada Nelson Becerra, alcalde del municipio Pedro María Oreña, al diputado Jonathan García, nuestro diputado de frontera, municipio por siempre y para siempre, están diciendo, así es, de los municipios Rafael Urdaneta, Junín, Ureña y Bolívar. Salud muy cordial al padre Contreras, párroco de nuestra parroquia San Antonio de Padua, a los ciudadanos presentes, a los actores de esta importante tarea que el presidente nos regala, al Poder Comunal. Un aplauso para el Poder Comunal presente, los consejos comunales, más de 60 consejos comunales en nuestro municipio de Bolívar. Primero que nada, dar gracias a Dios por esta acción que se hace nuevamente para las fronteras, y no la hablo solamente en general para el municipio de Bolívar, sino la hablo en nombre de mis compañeros y compatriotas, camaradas alcaldes y alcaldesas de este eje fronterizo, reconociendo primero que nada el agradecimiento eterno a Dios, el agradecimiento a nuestro comandante y nuestro líder máximo de nuestra revolución, nuestro presidente Hugo Rafael Chávez Frías, que hace posible estas acciones importantes para estos espacios. A nuestro ministro y futuro gobernador, Tarek El Aissami, que articula con nuestro presidente, articula con todos sus directores, porque desde ya está actuando como un gobernador, ya es nuestro gobernador. Lo vemos actuando en nuestras vías, lo vemos actuando en nuestras emergencias. Aquí, por cierto, en menos de tiempo récord, tenemos las máquinas ahí en el puente de Internacional Simón Bolívar, gracias a la acción inmediata del ministro, las vías recuperándose, el viaducto, cosa que lamentablemente, pues, a la ausencia de un gobierno regional, pues tenemos esta ardua labor efectiva, eficaz, eficiente que tenemos en Táchira. Gracias, ministro, desde aquí de la frontera te agradecemos siempre. Y gracias por esta apertura de esta oficina, de esta dependencia, de este espacio que se abre en la comunidad. Les decía en general a nuestras comunidades, les decía que nuestro accionar como patrullero, cuando el presidente nos manda a patrullar, nos manda a patrullar no solamente a buscar un voto, nos manda a hacer el trabajo, la labor en nuestra comunidad. Y de aquí quiero también enviar un saludo muy cordial al Partido Socialista Unido de Venezuela, aquí en su alta responsabilidad en el municipio de Bolívar, al gran pueblo patriótico también trabajando y articulando por su comunidad, porque tenemos una tarea enorme, la tarea del poder, el empoderamiento comunal. Y el presidente siempre nos ha dicho, el poder no es para los alcaldes, no es para los gobernadores, ni para los diputados, ni para los sociales. El poder es para el pueblo. Y aquí es la herramienta de poder. Aquí es la herramienta de poder y de justicia social. Que le lleguen las licencias a nuestro pueblo, al de nuestra comunidad, al de nuestro barrio, al de nuestra parroquia. Tenemos que hacer ese trabajo, ese censo. ¿Quién tiene sus papeles de los vehículos en alta? Es decir, no los tienen reglamentarios, las titularidades, y por eso que tenemos que articular, y por eso les pido a todos los funcionarios que dentro del poder comunal, aquí en nuestra alcaldía tenemos la sala técnica, aquí nos reunimos siempre con los consejos comunales y es una tarea para poder hacer dentro de esa reivindicación, ya que tenemos esta oficina aquí, esta oficina en línea, que es para los municipios Junín, para Rafael Urdaneta, para Oneña y Bolívar, y que desde ya se acciona desde hoy para poder brindar este espacio. Y que en anterioridad, pues agradecer también al director de San Cristóbal, de la oficina, como es nuestro amigo camarada Junior, que mientras iba a esta oficina siempre atendió las necesidades para nuestras fronteras, para todo el estado Táchira. La semana pasada, días atrás, se inauguró García de Evia, la oficina. Se inauguró una oficina para atender también la zona norte del estado y ahora esta que se abre de frontera. ¿Qué mejor regalo también, o qué mejor parte de esos regalos cuando nos preparamos para el bicentenario de la campaña Mirable? San Antonio, Ureña, este es el fronterizo por aquí, es el bicentro de este momento histórico. Y quiero decirle, no solamente esta oficina, tenemos que recordar todos, compatriotas, la labor de nuestro presidente, la labor no solamente de la emergencia, la labor que viene haciendo por el acompañamiento de Tarek Al-Sami. Nosotros tenemos aquí, desde hace meses, ya la oficina del SAIME, después saludo al amigo Gonzalo también que está presente por aquí, donde desde ya se piden pasaportes, cédulas. Hoy se entrega esta oficina a la comunidad para la expedición de las licencias. En nuestro municipio de Bolívar, con mucho cariño y gracias también, el saludo muy cordial al camarada, al doctor Humberto Guevara, que está permitiendo a nosotros también, articulando con la municipalidad, de que desde ya, desde hoy, todos los días, estamos expidiendo también, hagamos la expedición de los certificados médicos. Entonces faltaba también los certificados médicos, que se vamos, una vez que aperturemos aquí, vamos aquí al centro cívico, al primer piso también, a inaugurar esta oportunidad. Nos brinda la oportunidad, la alcaldía asume el personal médico, el personal administrativo, y esto de verdad es para seguir fortaleciendo aquí a nuestra comunidad, que nos pide, no solamente nos pide soluciones en nuestra comunidad propiamente, de manera integral, en el agua, en la luz, en los servicios públicos, sino que también en situaciones gubernamentales como esta que se presentan ahora para nuestra frontera. Entonces, un regalo bien bonito que aceptamos desde ya en el marco bicentenario general y hacerle llegar desde aquí con todo nuestro aplauso, con todo nuestro amor, con todo nuestro cariño como ciudadanos de frontera, de aquí donde empieza nuestra patria, ese hermoso gesto de amor para nuestro presidente, ese hermoso gesto de amor y compromiso para la parte de parte de la gobernación con Tarek Al-Sami. Y para eso, aquí están las gestiones, aquí están los hechos, aquí está el trabajo y la responsabilidad que tenemos que seguir actuando como una sola unidad, como no solamente como un solo partido, sino como un solo proceso para seguir reivindicando el proyecto Simón Bolívar, que reivindica, lideriza a nuestro comandante jefe, nuestro presidente Hugo Rafael Chávez Frías. Por eso desde aquí, presidente, amor con amor se paga, agradecemos siempre estos gestos por el SAIME, por esta oficina, por la oficina también de expedición de certificados médicos, por las respuestas que nos viene dando y sobre todo, por el empoderamiento y fortalecimiento de más de 60 consejos comunales, en el caso del municipio de Bolívar, de los de Ureña, de Junín, en este caso más de 12 millones de bolívares que vienen transferidos recursos para que la comunidad empiece a articular en la defensa y en la solución de sus problemas. Por eso que desde aquí, presidente, el agradecimiento eterno, el agradecimiento a nuestro pueblo, el agradecimiento por todos estos espacios y a todos los funcionarios, invitarlos a hacer esa labor amplia, limpia, con responsabilidad, con ética, porque si algo está inmerso en el socialismo, es la humanidad y es la ética socialista para nuestro pueblo. Trabajar con cariño, con amor para nuestro pueblo. Muchas gracias, presidente. RFN Noticias con Félix Contreras. Bienvenidos a la información. RFNnoticias.com.